somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. امرأة أنهكها البحث عن حب وحيد ولا زالت وحيدة. خذي قلبي وسادة لقلبك الذي أتعبوه، خذي قلبي دفترا لقلبك الذي لم يفهموه، خذي قلبي حارسا لقلبك الذي خذلوه. يا امرأة أنهكها البحث عن حب وحيد ولا زالت وحيدة، تعالي خذيني إليك معك لك، لأنني بلا حبك أنا الوحيد. Amor único. Oh mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Toma mi corazón, una almohada para tu corazón que han cansado. Toma mi corazón, un cuaderno para tu corazón que no han entendido. Toma mi corazón, un guardián para tu corazón que han defraudado. Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Ven y tómame para ti, contigo, porque sin tu amor yo soy el que está solo. Al-Ramli. ¿Lo he dicho bien, Muhsin? Lo has dicho bien. Al-Ramli, con M. Al-Ramli. Al-Ramla, Al-Ramla en Barcelona es de mi nombre, viene. La calle Al-Ramla. ¿Cómo se vive a orillas del Manzanares y sin palmeras? Menos mal que hay río, aunque sea pequeño, aquí en Madrid, porque yo nací y crecí a la orilla del río Tigris. Por eso Y a mí no me falta ir casi cada mes buscar agua y hay una alzaquia, que es, por cierto, palabra árabe, ahí en el parque oeste, aquí en Madrid. Ahí escribo, ahí leo cuando escucho el agua, el sonido del agua. Pero en Madrid hay muchas cosas parecidas a mi pueblo. Valle, agua, algo verde, montaña. Y lo precioso en Madrid, que puedes estar en el centro donde hay ruido y haces paseo de 5 minutos y ya estás en el silencio, en un parque, es maravilloso. Tú eliges la cantidad de ruido, de gente, de lo que sea, y eliges el silencio cuando quieres. También eso igualito a lo que yo huí. Allí, ya sabes, en Oriente la vida social es muy, muy fuerte. De hecho, entran en tu casa tus vecinos, tus amigos, tus familiares en cualquier momento, sin cita, sin nada, y tienes que hacerles té, café, comida, y eso es el respeto. Ahí casi, en mi pueblo, casi las puertas están abiertas siempre. Entonces yo, como tenía sueños de escribir y soñar, eso me molesta, no, no me deja la soledad, necesitaba soledad. Lo bueno aquí, en España en general, tú eliges la cantidad de tiempo de estar solo o la cantidad de tiempo de que estar con gente y social. Esto no existe en el resto de Europa, cuando cada vez que subes más. Yo qué sé, Dinamarca, Suecia, Suiza, no sé qué. Veo a mis amigos, no saludan ni siquiera a sus vecinos. Aquí, por eso me viene a España, es ideal para mí. Yo elijo cuando quiero estar con gente o estar solo. Qué alegría que nos hables así de Madrid y nos reconforta tú que vienes de la tierra del paraíso, tú que vienes de la tierra donde nació la escritura, tú que vienes de la tierra donde probablemente nació la poesía. Así es. Sí, ha nacido ahí la poesía, Angidona, la primera poeta, y sigue desde entonces en Irak, especialmente el mundo árabe, la cultura árabe en general, la poesía es el arte número uno ahí. De hecho, antes no había, no se escribe la historia, sino se traslada de una generación a otra oralmente, de la memoria de la gente oral, y así necesitan la poesía por su ritmo, por su rima, es fácil tenerla en la memoria. Yo incluso muchas de mis cartas, cuando había cartas en los años 90 y eso, entre mí, entre mi familia, lo intercambiamos en poesía. Y luego en mi pueblo, cuando trasnochamos o una vela o después de comer o lo que sea, todo poesía, poesía, poesía. En la guerra yo estuve con los soldados, pasamos el tiempo, leemos poesía o inventamos poesía así de risa. Entonces es en nuestro arte número uno. Además en Irak pega para su situación, porque la poesía no es como la novela, que necesita mucho tiempo de contemplar, de trabajar, necesita estabilidad. Mientras la poesía sale del alma en su momento, yo qué sé, tristeza, rabia, amor, alegría, sale del momento. Por eso tenemos la poesía número uno de nuestra expresión. Naciste en el norte de Irak, eres poeta, ensayista, traductor, guionista, dramaturgo, escribes maravillosamente novela, académico, licenciado en Filología Española por la Universidad de Bagdad y doctor en Filosofía y Letras y Filología Española por la Universidad de Madrid. Y ha sido cómo vine al español. Yo siempre cuento esto porque ha cambiado mi vida. Estudiar español en Irak no tiene ningún futuro porque no hay turismo, no hay empresas, no hay intercambio fuerte comercial. Pero yo he leído 100 años de soledad, los años 80 en árabe, y me encantó, me chifló. Entonces digo, imagínate cómo va a ser en su idioma original. Y por ese motivo fui a estudiar español, aunque no tiene futuro, 4 años, y se cambió toda mi vida. Ahora yo soy mismo, soy español, mis hijos y toda mi vida. Fíjate las letras, cómo te llevan y dónde te llevan. Yo estoy encantado, siempre confío en las letras, nunca me han fraudado. Así que 100 años de soledad te trajeron para que tuviéramos la suerte de conocerte aquí en España. No podríamos citar todas tus obras, son infinitas. Conozco Dedos de dátiles, Naranjas de Bagdad, que son cuentos preciosos, Los jardines del presidente, esa. Es una todavía asignatura pendiente para mí, pero sí queremos que nos hables de ella, de Sí, Los jardines del presidente, tremenda novela. es mi novela más conocida y traducida. Y fíjate que todas mis novelas las he escrito narrado, en la primera persona, narrador, excepto esta, porque yo lo considero es la obra de mi gente, de mi pueblo, porque yo estaba hablando de ellos más que mí. Y desgraciadamente es realidad. Es realismo y se trata de Irak en el último medio siglo. ¿Qué pasó? Especialmente en la dictadura, ya se sabe, la guerra de los años 80, 8 años con Irán, contra Irán, y luego la guerra de Kuwait, y luego el embargo, hasta la caída. Entonces da idea, porque yo veo en la prensa, no se entiende exactamente lo que está pasando en Irak o lo que ha pasado. Además, me dolía mucho, sale siempre en las noticias, las víctimas, números, dicen 100 personas han muerto por coche bomba, no sé qué. Entonces, eso, lo de los números me dolía, son personas, yo conozco muchos. De hecho, los personajes de esta novela son familiares míos, la mayoría, o lo conocido, o un vecino, y son víctimas de las guerras y la dictadura. Digo, cada número de estos números que se mencionan en la prensa es una vida, un mundo entero, una familia, unos recuerdos, sueños, madre, padre, hija, todo. No se, me dolía solo números, números, números, números. Y ahí viene el papel de la literatura, de explicar, de dar lo humano. Porque a través de la literatura nosotros hemos conocido el otro, la otra cultura. Hemos conocido a Colombia, a Francia, a México, a España, a través de la literatura, no a través de la prensa. Y menos mal que el tiempo es justo, la historia es justa. Cuando pasa el tiempo, se olvidan los generales, primeros ministros, ministros, pero se quedan los nombres de los poetas, de los escritores, de los pintores, de los. Entonces ahí viene el papel y la importancia que yo me siento en llevar la voz de mi gente a donde se pueda. De ahí nació Los jardines del presidente. ¿Te Ok. parece bien que leamos La casa de los amigos y luego lo que es la estrofa final, cuando termine, la leas tú en árabe? ¿Te parece bien? ¿La tienes Pero a mano? es larga, lo tengo en mano, pero No largo poema. importa, no importa. Vale, lo Sigamos. leo y luego puedes cortar. Vamos a estar una horita juntos. Ok. Y lo lees en español, yo quiero escucharte a ti. Pues si te viene bien y lo tienes cerquita. En árabe lo tengo. Vale, pues yo lo leo en español y tú nos lo lees luego. Si te parece muy largo entero, pues un pedacito. Ok. ¿Vale? Vale. El final, que es maravilloso. La casa de los amigos. Algún día voy a tener una casa y la llamaré la casa de los amigos. Haré de la llave muchísimas copias, más copias de las que hice de mi tarjeta de identidad. Daré una copia a mi amigo poeta que no cree más que en la poesía, aunque no tiene para comer. Al pintor que sueña con el color del agua después de una vida manchada. Al músico que busca un instante de silencio para su nueva canción. A quien le apetece filosofar, chismear, gritar, insultar, llorar. Al decepcionado en el amor y a quien decepciona a sus amadores. Al amigo triste, ilusionado, feliz, bueno, amable, al enfermo, al cansado, al temeroso, al solitario y al egoísta imbécil, al amante que no encuentra un lugar secreto para su amada, al vagabundo perdido después de una noche de borrachera, al creyente que está lejos de los templos, al huidizo de los deudores, al viajero sin mapas, a quien me hizo un favor y se olvidó de ello. A quien me ofendió una vez y se arrepintió a solas, al vago que odia el trabajo y ama la lectura, a quien me odia y admira a los héroes, a quien me ama y odia mis ocupaciones, a quien perdió su casa por culpa de una guerra o de un banco, por culpa de un terremoto o un divorcio. Algún día tendré una casa para mis amigos, dejaré una copia de la llave a la vecina, para quien venga en mi ausencia. Algún día tendré una casa. La llamaré la casa de los amigos y me proclamaré rey bajo su techo, porque en ella seré sirviente para mis amigos. Algún día tendré una casa, pero primero tendré que encontrar un país seguro que me acoja y respete los hogares, un país como mi casa, que estará abierta. Sin fronteras para todos vosotros, amigos míos. بيت الأصدقاء. ذات يوم سيكون لي بيت وأسميه بيت الأصدقاء. ذات يوم سيكون لي بيت، ولكن علي أن أجد أولا بلدا آمنا يؤويني ويحترم البيوت، بلدا كبيت الذي سيكون مفتوحا بلا حدود لكم جميعا أصدقائي. ودارت الأيام thank you. He venido a Granada buscando a Lorca, tal vez para que escribiera sobre los asesinados de mi familia, pero le encontré asesinado. Sí, este es un poema. Yo generalmente pongo en mis obras parte de mi vida, siempre de mi experiencia personal, biográfico, casi toda mi obra. Es un poema, se llama De un Lorca a otro. Porque a mi hermano, era escritor también, poeta, pintor, lo asesinó el dictador en el año 1990. Y dentro entre los intelectuales del campo literario iraquí, árabe le llaman al Lorca iraquí. Y yo precisamente también huí de Irak por esto, porque ya no tenía futuro, todo prohibido, mi nombre en la lista negra, no puedo publicar, porque se considera traidor mi hermano. Entonces vine efectivamente a España, es como de un Lorca a otro. Y narra el poema todo esto y se termina así. Esperando que escribe sobre mi familia y heridas, pero lo encontré también asesinado. Hassan Mullah, Sí. poeta modernista, considerado por los intelectuales dentro del corazón de la cultura de Bagdad. Sí, porque era joven también, murió 29 años, la Con asesina, 29. tenía dos novelas y un poemario, ya empieza a arrancar todo lo que es moderno. Y ya, entonces parte de lo que es el motor de mi vida, yo en el momento de asesinarlo, yo pensé suicidarme, pero no sé qué pasó en mi mente en el último momento. Como flash, como no, voy a vivir para los dos, para él y para mí. De hecho, he tenido mucha energía y responsabilidad que me llevó a hacer casi al doble de todo. De hecho, sigo hasta hoy republicando sus obras y sacando sus manuscritos a la luz. Cada año, cada 2 años saco una obra suya o sobre él, o publicando un tesis doctoral sobre él. Entonces, como un reto a se continúa esta voz viva a pesar de la dictadura que ha intentado silenciarla. Hacer el revés. Era el objetivo silenciar. Yo he hecho al revés. Ya la dictadura se terminó, pero él sigue vivo en sus libros, se recita su poesía. Ya la gente no la ha olvidado, sino cada generación nueva lo lee y eso yo creo que he hecho bien en hacerlo yo. Y animo a cualquier persona que tiene víctima en su vida, víctima de terrorismo, víctima de violencia, a mantener su existencia a través de sus huellas. Eso es maravilloso porque de tanta muerte es nuestro problema como seres humanos la muerte, pero a veces el olvido es más duro que la muerte. Por eso hacemos muchas cosas en nuestra vida a través de nuestros hijos o nuestras obras para no el olvido no nos tapa pronto. De ahí quiero y animo a cualquier persona que tiene ser querido, ha perdido ser querido o víctima, especialmente de hechos duros e injustos, que intenta memorizarlo de una manera u otra. Sería escritor o no escritor, siempre todos tenemos algo que nos identifica, yo qué sé, objetos pequeños, memorias, fotos, palabras, vídeo, lo que sea. Y yo creo que es maravilloso mantener la vida de los muertos dentro de nuestra vida que se continúa. Has transformado la tragedia en un referente. Así es. Cruzas la frontera con $200 en el bolsillo y una licenciatura y te vas a Jordania. Sí, en el 93. Porque era el único país después de la guerra del Golfo, son muchas, la guerra de Kuwait, se abrió su frontera, porque ya empieza el embargo, que es más duro que la guerra, son 13 años de embargo, muy duro, muy duro. Y yo menciono esto también en mi novela Los Jardines del Presidente. Entonces salí a Jordania, es la primera vez de mi vida fuera del país, y han sido 2 años, y Jordania, país pequeño. Económicamente no es rico, no tiene petróleo y se llenó de migraciones de los vecinos de Egipto, de Siria y de Irak. Y entonces no había trabajo. Viví ahí 2 años trabajando de todo, pero entre ellos también en la literatura, traducción, he hecho teatro, he hecho buenos amigos. Y luego después de estos 2 años, y esto lo narro mi experiencia en Jordania en mi novela La Loba. Del amor y de los libros. Entonces, y luego vine a España en el 95. Cuando estás doctorando, ¿se te ocurre presentar la tesis con las huellas de la cultura islámica en el Quijote? Sí. Es que pensé que yo amo estas dos culturas, la española y y árabe, son mi identidad desde mucho tiempo. Digo, voy a buscar lo más importante, lo más influyente en estas dos culturas. Pues el Quijote es la madre de todas las novelas, la narrativa, la lengua española. Y en el mundo árabe sigue la influencia del Islam como cultura, más que religión, en los detalles de la vida, en la visión, en el trato, incluso en las obras artísticas. Entonces ha cogido estos, la cima de las dos culturas, y buscando en los enlaces entre ellos, y ha encontrado mucho. Y era Cervantes, es magnífico, sorprendente, después de sufrir 4 años, más que 4 años, de cautiverio en Argelia, en aquellos siglos duros, era tan tolerante, tan comprensivo, tan justo en el trato de personajes, al hablar de las tradiciones, y hay muchas huellas de la cultura árabe e islámica en el Quijote de manera excelente, porque Cervantes era influido por Erasmo. Entonces, humanista. Y eso es magnífico. Yo concentré mucho y hablé mucho y menciono mucho este punto. Le digo a la gente, desde la Edad Media, el humanismo mira a Cervantes, cómo eran sus circunstancias y ha mantenido su humanidad. ¿Cómo nosotros después de 4 o 5 siglos tenemos esta barbarie, este destrato entre nosotros, y tenemos todas las ventanas y puertas abiertas al otro, de que puedes desde tu casa saber lo que quieres sobre una cultura diferente? Fíjate, él tenía era prisionero, y a través de la ventana, a través del trato, a través de poco leer, escuchar, ha sido tan justo, tan maravilloso, y ha sacado cosas bellísimas al nivel artístico y humano de esta cultura. ¿Y está recogida alguna conferencia o todo esto que nos estás contando? Hay una grabada y está en YouTube, fue en Casa Árabe. Hablo en resumen sobre ello. Y di muchas conferencias en Luxemburgo, en Qatar, en País Árabe, en Londres, sobre el tema, especialmente sobre este tema. Y concentrando en lo humano y lo magnífico de esta obra y artísticamente, y también porque ha buscado todas las huellas literarias de la literatura árabe que hay, históricas, religiosas, lingüísticas, porque incluso utiliza palabras árabes Cervantes en el Quijote y frases enteras. Y explica, y esta idea, lo que está ahora común y todo el mundo lo dice, que dice todas las palabras españolas que empiezan con AL, son de origen árabe, eso viene del Quijote. Porque él lo decía Cervantes en Aya. Aunque no es cierto 100%, pero generalmente sí, porque es el Aella es el artículo para todo, para todas las palabras, igual como de en inglés, para femenino, masculino, plural, para todo. Al. Tú sabes que vivo en Alcalá, Nahar. Sí, Qal'at al-Nahar, el castillo del río, así, Qal'at al-Nahar. Tú sabes que la familia, el padre, la hermana de Cervantes, justo al ladito de mi casa, Wow. pidieron el rescate para sacarlo de Argel. Sí. Tienes que venir a contarnos aquí, a este espacio, esto. Yo hablé de esto y parte de la influencia desde la infancia, porque la casa de Cervantes, cuando nace él, era igualita y al estilo damasquino, lo que es cuadrada y dos plantas. Y esto sigue hasta hoy en Bagdad y en Damasco, este estilo de casas, donde hay patio abierto al cielo y da intimidad y a la vez luz y aire. Cervantes nació ahí y seguro que preguntó y sabe el porqué. Fi Qal'at al-Nahar, Alcalá de Henares. Sí, esta nace en la zona judía, pero claro, ahí en esa mezquita compartían la sinagoga con los mozárabes y con, o sea, interesantísimo. Él ya sabes que era de origen judío. Segura estoy. Estas casas de Alcalá, no sé si has hecho una visita por aquí, que Sí, las he una visto. vez hace años a la Pues tú. casa de Cervantes y tenía también amigos ahí. El hebreo y el árabe son de la misma raíz, igual como el español, el italiano, del latino, el hebreo y el árabe, el kurdo, creo que otros idiomas, del arameo. De hecho, escuchas el hebreo y el árabe. Casi entiendes. Igual como el italiano escucha al español o el portugués, casi entiende, pues así es. Los números, muchas palabras. Y Cervantes entendía algo. Entendía algo, según los historiadores. Había una lengua, la han inventado los prisioneros, porque era al punto de encuentro, es el Mediterráneo, la llaman flamenca. Es mezcla de muchas palabras, de muchas culturas, del turco, del castellano, del italiano, del árabe, del bereber, el flamenco, entre los marinos, entre los prisioneros, y tenía muchas palabras árabes. Y él entendía algo de esto. Has hecho cientos o miles de traducciones al árabe. De libros, pocos, porque 15 o 17, pero artículos y textos y poesías, sí puedes hablar de cientos y miles. Porque desde que era estudiante en la universidad, desde el primer año, empecé a traducir y publicar poemas de los conocidos ahí en el mundo árabe y en Irak, la generación del 27, Lorca, Alberti, todo esto. Y luego, una de lo que he traducido son los entremeses de Cervantes, que no estaban traducidos y le encantó a la gente, salió tercera edición de ello. Eres profesor en la Universidad de San Luis en Madrid, una universidad creo que la más antigua de Europa americana, ¿no? Sí, tiene ¿Les más que 40 hablas en años. poesía también a tus alumnos? Sí, porque eso facilita la enseñanza. Yo enseño árabe, filología árabe, entonces facilita, aunque sea a través de canciones y poesía de niños, más lo que es más fácil. Además, tenemos festival pequeño internacional en nuestra universidad, donde participan muchos, porque tenemos alumnos de todo el mundo. Si no, el alumno o el profesor escribe poesía, puede elegir de su país un poeta conocido o que le gusta de su país y entonces leemos en varios idiomas y en español y en inglés. Es bonito. Miembro de la Asociación de Traductores Iraquíes, de la Asociación Colegial de Escritores y Traductores, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana. Sí, lo hacía mucho hace años, ahora menos, como ya uno, su proyecto literario con el tiempo va a tener más peso, digo, novelas, poesía, teatro, escritura. Entonces, esto todo a coste de la prensa, del trabajo en la prensa. Mientras era cuando más joven, no, es lo que es, la mayoría es prensa, prensa, prensa. También es para ganar la vida y eras más activo, más curioso, más puedes moverte más. Ahora cuesta mover, pero sí ha hecho mucho de corresponsal ¿Has y prensa. enseñado árabe en el Colegio Iraquí de Madrid? ¿Eres guionista también de televisión, de cine, corredactor? En su día estuviste en la televisión también. Sí, esto en los primeros años había una canal de Cuatro Caminos. Yo vivo en Cuatro Caminos. Ahora no existía. Entonces teníamos un programa cada viernes, una hora. Lo hacemos en árabe porque vivía mucha gente en el norte de Madrid y tenía éxito. Era muy bonito en aquel entonces. No había internet, entonces la gente ve canales, le encantaba. También escritos y guiones y teatro. Al fin y al cabo, es como el carpintero. Tiene su material, madera, y hace silla, sofá, mesa. Es lo mismo, mi herramienta es la palabra. Sería teatro, poesía, novela, todo esto. Sí, ya como sabes, el contenido elige su forma. Hay una idea, te obliga a hacer novela, otra te obliga a hacer teatro, otra cuento, relato corto, otro poema, y así. Nos dices que el poeta puede él solo ponerse frente al mundo cara a cara. Y en medio de esta valiente, para mí, actitud, a través de nuestro amigo común, y así lo digo con orgullo, Abdul Hadi Sadun, Sí. yo creo que él forma parte de tu vida primera en España. Pasáis Sí. momentos duros y aún así os sigue manteniendo la literatura a los dos. La verdad que sí, éramos amigos desde la universidad, estudiábamos español y traducimos juntos textos, intercambiamos y hasta hoy más que 30 años somos. Yo he vivido con Abdul más que mis propios hermanos. Y hemos hecho proyectos juntos, la universidad, la revista cultural Alwaj era la primera de cultura y de pensamiento árabe en España desde el 97 hasta el 2007, 10 años, y hemos aprovechado la libertad, la estabilidad aquí, para tocar temas que eran prohibidas en el mundo árabe. Erótica, un número dedicado a lo erótico, uno al significado de Dios para cada intelectual, poeta, eso intocable, uno censura a la censura y muchos números. De hecho, hemos recibido aplausos e insultos en el mundo árabe, en la prensa, dicen eso no se hace, eso no se dice, pero era un trabajo maravilloso. También hemos publicado cosas nuevas de la cultura española para lo conocen dentro y como fuimos puente de tres sentidos entre el Magreb árabe y el Oriente árabe, por ejemplo, Marruecos y Irak, uno en el extremo del mundo árabe y el otro en el extremo. Y luego la cultura española y hispana y la cultura árabe. Entonces, esta revista saca la novedad de noticias, de textos, de ideas, de generaciones. De hecho, la primera publicación era una antología sobre la generación de los 90 en la poesía iraquí. Le hemos sacado nosotros en nuestra revista. Los primeros ya han empezado, ahora son famosos. Y muchos de Libia, de Mauritania, de Argelia, muchos nombres. Éramos jóvenes, desconocidos, pero trabajamos entre nosotros y ahora ya la mayoría son conocidos en su campo literario y artístico. No a la fiesta de los ejércitos en el tejado de mi casa. No al verdugo que habéis plantado o al que vais a plantar. No a vuestra libertad caída sobre las cabezas de mi gente en bombas. No a liberar Irak de mí o a mí de él. Yo soy Irak. لا Maravilla. لا لتحرير العراق مني، لا لاحتفال الجيوش على سقف بيتي، لا لجلاد زرعتم أو ستزرعون، لا لحريتكم الساقطة على رؤوس أهل قنابل، لا لتحرير العراق مني أو لتحريري منه، فأنا العراق. Sí, este poema no a liberar Irak de mí. Salió del corazón, así como grito. Yo me sentí por la noche diciendo así, porque salió en las circunstancias de la preparación a la guerra en contra de Irak y le llamaban para liberar a Irak. Entonces salió así, no a liberar Irak de mí. هذا الحبر المسفوح على صحافتكم هو دماء بلادي. هذا الضوء الهاطل من شاشاتكم هو نور عيون صغار البصرة. هذا المنتحب في عتمة منفاه هو أنا. Estaba mirando en el metro, cuando voy en el metro y hay periódicos, están en el suelo y hay fotos de niños muertos en el bombardeo y eso, por eso empezaba así. Digo, esta tinta derramada en vuestra prensa es la sangre de mi país. Esta luz diluviada de vuestras pantallas es el brillo de los ojos en los niños de Basora. Este que está sollozando en la oscuridad de su exilio soy yo. Y así es un Dices, poema largo, sí. me miro a mí mismo y me describo principalmente como escritor, aunque he podido tener éxito como académico, como poeta, como actor, como dramaturgo, pero la mejor descripción de mí mismo, la que prefiero y mi mayor sueño, es que soy escritor. Eso es así, desde niño escribía, escribía De hecho, hasta hoy lo llevo conmigo, un cuaderno. Yo escribía los cuentos que me contaba para dormir mi abuela y mi tía y mi madre. Tengo más 21 cuentos, relatos así de su memoria, de fantasía, y pienso sacarlos de una manera. Estoy trabajando en una novela de fantasía, porque me lo pidió, fíjate cómo circula el tiempo. Mi hija aquí, que es española, tiene 14 años, está adicta a leer también. Le pregunté qué es lo que prefieres en la narrativa, que le di la fantasía. Entonces yo tenía todas mis obras realismo sobre mi experiencia o sobre mi país. Digo, ya es la oportunidad de sacar los cuentos que tengo de mi abuela y de mi madre en una forma de novela. Y eso es mi proyecto que estoy trabajando ahora. No quiero dejar de ligeramente recordar a tu padre que construyó una escuela de barro en vuestros propios terrenos. Me parece Así es, maravilloso. ¿cómo has llegado a todos estos detalles maravillosos que me han hecho? Sí, mi pueblo es de adobe, no existe en el mapa, un pueblo pequeño a la orilla del Tigris, al norte, somos campesinos. Mi padre se enseñó a sí mismo a leer y escribir. Se llevaba dátiles y cosas pequeñas al mulla, al clérigo, para le enseñar las letras, leer y escribir. Y aprendió solo, mi padre, así, no había escuelas. Entonces ya más adelante dedicó parte de su tierra y hecho una escuela de adobe también, de barro, y fue a la ciudad pidiendo que ya solo nos manden un maestro o dos maestros, ya tenéis la escuela. Y en aquellos años, finales de 50, no había chicas entran y he metido dos de mis hermanas entre los chicos como ejemplo en estudiar en esta escuela. Y así poco a poco ha sido, sí, ha sido una lucha maravillosa. Queremos contigo un nuevo Irak, creativo, seguro, libre, conciliado consigo mismo. Nos hablas del perdón y de que no es fácil, pero precisamente eso es lo que te mantiene. Así es, yo trabajé este tema en mi novela Dedos de Dátiles, porque la venganza sigue en gran parte del mundo, es como actitud. Entonces, gran parte de mi novela habla de esto, de tolerancia, y les digo, sí, no, es verdad, nosotros en el código de Hammurabi, Babilonia, pero antes que Cristo, que hemos creado la ley que es ojo por ojo, diente por diente. Era ley así. Pero ya es el mundo, es otro. Y decimos aquí en España, en gran parte, si aplicamos esto, quedaremos todos ciegos. Y este mensaje le llevé a mi gente. Este algo no lo han estudiado bien los americanos y Alianza al entrar en Irak. Y eso causó mucha sangre porque un iraquí han matado a su hermano, su madre, su niño o su primo. Se siente tradicionalmente como es vergüenza si no hace la venganza. No importa quién está delante, una persona, un ejército, un mundo. Y así fue, una bola de nieve. Él se enfrenta a un americano, los americanos lo atacan y entonces yo trasladé este mensaje a través de la obra que no, así no tiene fin. Damos gracias a la vida, de verdad, por habernos encontrado en el camino, porque nos has enriquecido y te agradecemos enormemente también que nos hayas regalado este encuentro para Casa Bukowski, para Radio Bukowski, este programa nuestro que amamos desde el otro lado del mar. Gracias a ti, Cristina, y a todos los amigos y al equipo, porque ya lo hemos dicho, la palabra es en nuestra mano en que saludamos verdadero de un corazón a otro. Con tu palabra, con el poema Decisión, yo te voy a decir hasta pronto. Y tú lee Espera. el de la lluvia, que es maravilloso. Sí. Y yo le tengo en castellano, además, también por aquí. El de la lluvia es preciosísimo. Voy a leerlo en castellano también. Vale. Y ya nos despides tú. Decisión. Cabalgaré sobre mi angustia para no fastidiaros. Mi lengua se deshace en el agua. Reparto la grasa de la decepción y lamento la elegancia de la evasión. La nulidad no tiene una acera y la vida es todas las aceras. Escribiré algunas líneas para la enjuagadura y bucearé en el enigma. Seré un feto suyo en mi próximo nacimiento. No llevaré ningún nombre. بعد المطر شموس في الغيوم والغدران حلواء لوز وبندق دبس ورغيف حار أمي وبيتنا الطيني وإخوتي حمائمنا البيضاء بعد المطر أقواس سلام ملونة لا بنادق ولا رئيس بعد المطر بعد المطر. Muchas gracias. Después de la lluvia era lo que nos has Sí, leído. sí, sí. ¿Me dejas que lo lea en castellano? Sí. Después de la lluvia, soles en las nubes y en los riachuelos, dulces de almendras y de avellanas, miel de dátiles y un pan caliente. Después de la lluvia, mi madre, mis hermanos y nuestra casa de barro, nuestras palomas blancas. Después de la lluvia, arcos coloridos de paz, sin armas, sin presidente, después de la lluvia, después de la lluvia. Hasta Muchas pronto. gracias. Un abrazo enorme, enorme, enorme que cruce al otro lado del mar, Muhsin Arslanli. ¿Cómo lo he dicho? Lo has dicho todo bien, lo has leído todo fenomenal, me encanta. Me Gracias. encanta Cristina como persona, como poeta.